Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. A la novena emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá en este programa que, como siempre, va a ser absolutamente multivariado, nos va a llevar al futuro, al presente y al pasado en este preciso orden. ¿Y por qué lo digo esto? Porque los alimentos del futuro son los alimentos funcionales, ¿no es así, Flor? Así es, Hernán. A mí me mata multivariado. Cada vez que dice multivariado, no sé si es el programa, realidad, si es un jugo de frutas. No, en realidad es un programa, es un análisis multivariado, eso de formación profesional por sociólogo. Sí, sí, claro, el análisis multivariado. Porque multivariado me suena tan raro. Sí, la profesora Sautú estaría orgullosa de mí si me escuchara. Claro, muy bien. Yo vuelvo a los alimentos funcionales, que son alimentos del futuro y son los alimentos que, según la experta María Cristina López, también están de moda. Que yo voy a hacer una breve presentación porque después la vamos a escuchar a ella, que es la especialista en el tema y que nos va a poder explicar qué son. Pero alimentos funcionales se trata de alimentos comunes o cotidianos que consumimos a los que se le agregan ciertas proteínas o determinadas sustancias para que tengan otra función más allá de la común o de alimentarnos. Pero lo va a explicar mejor María Cristina López y Alejandra Rodríguez de Lácteos, que además nos van a estar contando en qué está trabajando el INTI. ¿Cuáles son los desafíos también para el futuro? Porque a los oyentes quizás, más que nada, porque en algún otro momento vamos a seguir hablando de alimentos funcionales, porque son varios los centros de INTI que están trabajando con este tema, así que sería como una presentación de alimentos funcionales que se va a seguir extendiendo a lo largo de Tecnología para Todos. Exactamente. Así que bueno, y para todos aquellos que en algún momento han puteado los cuatro vientos porque su teléfono se les queda sin batería, acá Carmen Canteros les va a traer una pequeña solución. Así es un nuevo desarrollo de 3 jóvenes emprendedores que se llama Quick Energy, que es energía rápida y gratis para celulares. Son unos lockers que ya están empezando a instalarse en algunos espacios públicos como universidades y shoppings, así que estén atentos porque si se quedan sin batería en su celular van a poder recurrir a ellos. Exactamente. Y Pablo Cid nos va a presentar a un viejo invitado y conocido de la casa. Así es, Hernán. Hoy en Tecnología para Todos vamos a estar tocando el tema del impacto del terrorismo de Estado en las instituciones científicas y tecnológicas. Y para ello vamos a entrevistar al doctor Diego Hurtado. Él es doctor en física e historiador de la ciencia. Y vamos a estar ahondando un poco sobre cómo fue esto de la dictadura militar, su proyecto económico neoliberal y cómo había cierta racionalidad en el impacto en... Racionalidad en el horror, de alguna forma, ¿no? Totalmente, pero no solo trataba de desaparecer personas, sino justamente también eliminar proyectos de desarrollo industrial, y los institutos de ciencia y tecnología fueron víctimas de ello. Exactamente, Diego Hurtado es un divulgador científico, realmente la tiene atada, así que quédense ahí que en unos minutos nomás vamos a estar escuchándolo. Tengo una pregunta, Hernán, ¿cómo te sentís en este...? Hacemos un anuncio, ¿te parece? Sí, yo pensaba más que nada anunciarlo al final, pero bueno. Pero podemos adelantar algo. Vamos a adelantar algo, sí. Queridos oyentes, hoy es mi último programa al frente de Tecnología para Todos. Bueno, ya más hacia el final del programa estaré contando un poco mejor por qué, pero sepan que quedan en las mejores manos posibles, en las mejores voces posibles, por supuesto, ya que acá Florencia Salgueiro va a estar tomando la posta de la conducción, así que acá se acerca el micrófono para hacer un breve comentario, imagino. Sí, para delirarme a mí misma, que es una de las cosas que más me gusta, porque quedan en lo que hay, no sé si es lo mejor, pero es lo que hay, digamos, no, podemos decir. Confiamos en vos, Flor. Bueno, a fin de año hacemos un balance a ver si está bien o no, digamos. Si les parece. Me parece bien. Flor, antes de arrancar con el programa, ¿qué te parece si le decís a los oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? ¿Cómo no? Para contactarse con Tecnología para Todos nos pueden llamar y dejarnos sus mensajes, que yo les aseguro que los escuchamos, en el 011-4724-6358. Nos pueden escribir un correo electrónico a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, o si no, también nos pueden agregar al Facebook como Tecnología para Todos. Perfecto. Con todo esto dicho, entonces arranca la novena emisión de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Ella es como un ángel. Se vuela atrás, no tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Arranca esta emisión de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y tal como comentó Flor en la apertura, ahora vamos a estar hablando de los alimentos con, atención oyentes, ácido graso linoleico conjugado. Es una palabra hermosa para jugar al ahorcado, quienes están del otro lado. Estamos hablando de el CLA, ¿no? Son alimentos que tienen alto contenido de CLA, este ácido graso linoleico conjugado, que tiene unas propiedades increíbles. Y para conocer un poco mejor cómo es este tema, tenemos acá en piso a Alejandra Rodríguez. Ella es la coordinadora de laboratorios de ensayos de acá de INTI Lácteos. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Alejandra, antes de arrancar la entrevista, yo te propongo que escuchemos un audio de María Cristina López. Ella es de INTI Agroalimentos y ella hace un pequeño raconto, un pequeño recorrido sobre qué son los alimentos con CLA. ¿Lo escuchamos? Dale. Hola Alejandra y hola a todos. Te hago una pequeña corrección. Corríjame. Porque María Cristina López lo que nos va a contar es, además de los alimentos con CLA, nos va a introducir un poco en esto que yo me confundí en la apertura y dije, vamos a tener gente que nos lo sabe explicar, que es, ¿qué son los alimentos funcionales? Porque los vemos en las góndolas de los supermercados o escuchamos hablar de ellos, pero tienen una definición y se cataloga de esta forma a un tipo determinado de productos, así que lo que hace María Cristina López en este audio es contarnos qué son los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son alimentos diseñados con un propósito específico que, además de sus propiedades nutritivas, contienen ciertos componentes que pueden ser o no nutrientes, cuyo consumo dentro de una dieta equilibrada y un modo de vida saludable contribuye a mantener o mejorar nuestro estado de salud y de bienestar y o disminuir el riesgo de contraer alguna enfermedad. Los alimentos funcionales lo que tienen es incorporados lo que se llama componentes bioactivos. Entre los componentes bioactivos más usados están las fibras, que son las primeras que surgieron como ingrediente funcional, que a su vez puede ser fibra no asimilable, y después está la fibra asimilable por las bacterias intestinales nuestras, o sea, fibra es todo lo que nosotros no metabolizamos, y lo que metabolizan nuestras bacterias intestinales se llaman prebióticos. Después, otro ingrediente funcional muy importante son los ácidos grasos omega 3, que pueden disminuir el riesgo de contraer ciertas enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Los fitoesteroles, que pueden reducir el contenido de colesterol. Bueno, una proteína de soja también como ingrediente funcional puede reducir el riesgo de determinados tipos de cáncer. En realidad es una moda, digamos que entre comillas es un gran negocio para las empresas elaboradoras de alimentos, pero bueno, eso tiene que estar respaldado por una regulación muy exigente, porque el sustento científico del efecto beneficioso del del ingrediente funcional, del alimento funcional, tiene que estar, ser muy sustentable. O sea, no hay muchas cosas que no son ciertas. Es importante que estén las regulaciones detrás de todo esto, ¿no? Para controlar eso. En muchos países del mundo, sí, nosotros también tenemos regulación para prebióticos y para probióticos. Eso es lo que ahora está incorporado a nuestro código alimentario. Escuchamos a María Cristina López de Inti Agroalimentos, que nos hacía un pantallazo bastante amplio, la verdad, sobre la realidad de los alimentos funcionales. Y yo quería preguntarle acá a Alejandra Rodríguez, que ella es la coordinadora del laboratorio de ensayos de Inti Lácteos, que estuvo trabajando en esta movida. ¿Cómo es que se crean estos alimentos lácteos con alto contenido de CLA? Bueno, nosotros empezamos hace más de 10 años, en el 2001, en colaboración con la gente del INTA, con el doctor Gerardo Gagliostro puntualmente, tratando de ver cuáles son las dietas que se le pueden administrar al ganado vacuno para cambiar o modificar la composición de la grasa láctea. En esa composición de la grasa láctea, lo que podemos ver es cómo alimentando con distintos tipos de semillas o de aceites, o incluso con borra de aceite de soja, que es un subproducto que en realidad contamina el ambiente, entonces en lugar de desperdiciarlo, de tirarlo al medio ambiente, se le daba de alimento a los animales, aumentaba el contenido de CLA, o CLA, o ácido ruménico, de forma tal de disminuir también el porcentaje de grasas saturadas, que es lo más importante en lo que es el cuidado de las arterias del organismo, ¿no? Bien, o sea que este producto, digamos, estos lácteos, no es que se le agrega después algo, sino que ya la concepción es que desde el mismo, de la misma alimentación del animal, ya haya un cambio. Exactamente, o sea, si bien en el mercado hubo y hay, en nacional e internacional, ¿no es cierto?, alimentos que son agregados, extra la alimentación del ganado para obtener estos atributos, lo que se agrega es un químico, ¿sí? O sea, es una droga o una sustancia química. Lo importante acá es que el ganado recibe una alimentación diferencial, entonces la leche que produce, en el caso del ganado vacuno, tiene ya las propiedades, ateroprotectoras al tener alto contenido de CLA. O sea que ya la vaca misma te larga la leche con, digamos, una funcionalidad distinta. Exactamente, lo que genera ya de por sí mismo un valor agregado impresionante a esa leche. Claro, justamente se me ocurría pensar un poco en eso, ¿no? La cuestión del productor que tiene que hacer estos cambios. ¿Cómo tendría que hacer, digamos, el productor para empezar a meterse en todas estas cuestiones? Mira, en sí no es tan complicado el tema de la suplementación animal. Si bien varía de acuerdo al tipo de ganado, si es vacuno, caprino, ovino o bubalino, que estamos trabajando también en esas líneas, modificando la alimentación y en realidad esto es alguien que lo hace, es un veterinario con nociones en nutrición, que puede dar la dosis adecuada de cuáles son las semillas o los aceites que debe consumir. Generalmente esto lo hace la gente del INTA. Nosotros lo que hacemos es ver si esa proporción que le agregan de aceite y todo el ensilaje que comen las vacas produce el esperado aumento de CLA. Y en este caso entonces diríamos que es leche, es este lácteo, es un lácteo funcional, en este caso es, si bien hablamos de leche, después yo quiero que lo toques porque en realidad también se hacen quesos. Una de las empresas con las que trabaja el INTI logró desarrollar un producto derivado de la leche como es el queso y transferirle las propiedades del CLA. Pero yo un segundito más atrás, que recién para que entiendan un poco más los oyentes, que ¿qué es el CLA? Porque es bueno que haya un alimento funcional con alto contenido de este tipo de ácido, mejor dicho. Bueno, el CLA es un ácido graso. Un ácido graso es parte de lo que está formando un triglicérido que a su vez está formando por el glóbulo de grasa. Si vamos al revés, el glóbulo de grasa está formado por triglicéridos en un 95-98% y ese triglicérido está conformado por varios ácidos grasos, desde ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. El caso del CLA es el ácido linoleico conjugado, en donde una de las dobles ligaduras que tiene presenta, ya es algo demasiado químico, una configuración trans y una cis. ¿En criollo más o menos? En criollo más o menos es un ácido graso que tiene propiedades benéficas para la salud y que se encuentra dentro del triglicérido y el glóbulo de grasa. Perfecto. Bueno, y ahora sí, contanos entonces, ya que Flor lo trajo acá a colación, la cuestión del queso este, que están trabajando con una cooperativa de Chivilcoy, ¿puede ser? Exactamente. Desde el año 2002, 2004 más o menos, empezamos a trabajar con la gente de Chivilcoy, con Prodeo, puntualmente. Y lo que se evaluó fue, si bien ya veníamos desde antes evaluando, es la transferencia de la leche cruda, con el porcentaje de CLA, bueno, que uno pudiera determinar en estas leches de según la alimentación, la transferencia es de un 95-98% a los quesos. La empresa que los produce ganó un premio aquí en INTI, que es la mirada larga de INTI, en donde ya está en el mercado productos de esta empresa con quesos de distintas variedades, que sí, quesos semiduros y duros, que ya están en el mercado. Bien. ¿Y se puede pensar en transferir a otra clase de productos lácteos todas estas cuestiones de lácteos con CLA? Esta transferencia fue probada en crema, en leche pasteurizada, en yogur y dulce de leche. Estamos haciendo las primeras pruebas. O sea, en realidad, la transferencia es casi total porque la grasa no se ve modificada en el proceso de transformación de leche a producto. Bien. Y ya que seguimos hablando del tema del CLA, justamente, ¿qué propiedades benéficas tiene el CLA, este ácido graso linoleico conjugado? Mira, hay muchas versiones y hay muchos papers sobre este tema. Principalmente, al modificar la composición de la grasa láctea, o sea, disminuir el porcentaje de grasas saturadas, que son aquellas grasas, vamos a decirles, malignas o que no son buenas para la salud, al disminuir estas, lo que aumentan son las poliinsaturadas, son las que nos interesan que estén en el organismo. El CLA lo que tiene es que tiene efectos antiaterogénicos, tiene efectos anticolesterolémicos, o sea, lo que evita es la adhesión o la obstrucción de las arterias. Obviamente no estamos hablando de un medicamento, ¿no? Estamos hablando de un alimento y que está relacionado a el estilo de vida saludable que tiene que tener el individuo. O sea, no ingiriendo ni estos quesos, ni estas leches, o cualquier producto lácteo con alto contenido en CLA, uno va a ver una mejora en situ de su salud, si no acompaña con una dieta, con ejercicios y con todo lo que implica un cuidado para estar bien. Claro, que justamente me quedo un poco con lo que decía María Cristina López en el audio que escuchamos, que decía que hay una especie de moda, ¿no?, de esta clase de alimentos. No sé vos cómo ves este panorama. Y creo que tiene alguna razón, porque es de alguna forma uno vive en un momento de estrés y la sociedad está viviendo en un momento de estrés muy, muy importante. Entonces está tratando de vehiculizar cuál es la mejor alimentación para evitar un montón de enfermedades que no son transmisibles, porque la idea es que son enfermedades que no transmisibles, que ayudan a disminuir muchos riesgos asociados a la salud. Lo que sí me gustaría aclararte es que si bien estas propiedades benéficas a la salud están comprobadas en seres humanos, porque también hay datos sobre que ayuda a disminuir el peso de las personas, también está exclusivamente comprobado in vitro, o sea, en laboratorios, que tiene propiedades anticancerígenas, pero en células cancerígenas o células tumorales, in vitro, en laboratorio y en animales. Todavía no está probado en seres humanos. Bien, o sea, hay que tener un poco de cuidado a la hora de hablar de que es anticancerígeno, pero sí, digamos, hay una promesa de que esto podría llegar a funcionar. Estos estudios llevan muchísimos años, pero muchísimos años, con los cuales todavía estamos en las primeras etapas como para decir que estamos en laboratorio. Sí podemos hablar de todas las propiedades que hacen al sistema circulatorio, para la obesidad, pero no todavía sobre propiedades anticancerígenas. Y entonces, así como tenemos los productos con leche principalmente, ¿leche de qué tipo de ganado es con la que hacemos los productos lácteos? En el mercado actualmente tenemos con leche de vaca o leche bovina. Nosotros actualmente estamos desarrollando también, mediante un proyecto, la aparición en el mercado de leches de búfala, o sea, no la leche, sino subproductos de la leche de búfala, generalmente son quesos. Uh-huh. En cabras se han hecho experiencias y han dado muy buenos resultados, y en ovejas también se hicieron resultados. Yo sobre esto quería llegar justamente a ese punto, que es algo que me llama poderosamente la atención, que es la leche de búfala, cómo se empezó a introducir y cómo hay otros derivados. Yo les cuento un poco, salgo del aire formal. Cuando hacíamos la preproducción con la nota con Alejandra, nos sorprendía y me sorprendía a mí que hay en el mercado ya está helados de leche de búfala. O sea, que es un mercado que se está empezando a ampliar y que se está investigando y que el INTI también está aportando su cuotita. Así que quería saber esto, en qué se está trabajando con la leche de búfala. Y un poco que nos comentes, si sabes más de color, ¿cómo surge empezar a pensar en trabajar con leche de búfala? O sea, ¿a quién se le ocurre decir, vamos a ver, porque la leche de cabra está en el mercado hace unos cuantos años, hay un montón de productos derivados, la leche de vaca es histórica, pero la leche de búfala a mí me sigue sorprendiendo? En la vida escuché la leche de búfala. Bueno, no se consume como leche de búfala tal cual. Primero porque no estamos acostumbrados a ese gusto, ¿no? Si bien en India y en Italia hay mucha producción, aquí en Argentina no hay mucha producción, se usa más la carne que la leche de búfala en sí misma. Hay pocos productores. Lo que se puede encontrar generalmente son mozzarellas o a veces con un porcentaje de leche de búfala y otro porcentaje de leche de vaca. Muy pocas veces se encuentra el 100%, hay algunos casos, ¿sí? Y es un mercado nuevo, está incursionando, es un mercado nuevo. En la zona del norte de nuestro país tiene muchas búfalas y está viéndose la posibilidad de tener un nicho de mercado un poco más amplio, ¿no? Y destinar esa producción de leche, que no es tanta como en la leche vaca por el tipo de animal, por el acostumbramiento, porque bueno, lleva todo un proceso que no es tan fácil como estamos acostumbrados con el ganado bovino, es darle un valor distinto a la producción de leche de búfala, incursionar en un mercado como un producto gourmet también. O sea, si bien no sería, no estamos contradiciendo lo funcional con lo gourmet, sino es darle otro aporte a esta producción que es baja, pero que puede tener un gran potencial. Bueno, y ya como para ir cerrando, te quería preguntar, Alejandra, ¿cómo ves vos las posibilidades de transferir este desarrollo, esta tecnología que encontró el INTI, a más empresas, a más cooperativas y demás? ¿Cómo sigue este proyecto de lácteos con alto contenido de CLA? Bueno, actualmente nosotros estamos en un proyecto FONARSEC que lo financia el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Técnica, en el cual dentro de este proyecto tenemos tres empresas. Una que está en Chivilcoy, una en Santa Fe y otra en Corrientes. La de Corrientes es la de leche de búfala, ¿sí? La idea es que a medida que esto vaya tomando conocimiento público, se vayan incursionando en saber cuál es la importancia de esta de estos CLA, de esta leche funcional, y en el mercado haya cada vez más cantidad de empresas que quieran producir. Lo importante es tratar de que estas empresas puedan incursionar en un nicho de mercado más elite, de alguna manera, donde el consumidor pueda estar al tanto de qué es este tipo de productos, y están abiertos a que, bueno, que nos consulten y seguir avanzando, ¿no? Y dándoles toda la capacitación para que lo puedan hacer. Justamente, Alejandra, ¿un contacto para aquellos que tal vez estén interesados en esto y quieran saber más? Mira, no, me pueden escribir al mail del INTI, que es alerod@inti.gov.ar, y bueno, cualquier consulta la derivaremos a donde corresponda, si es netamente de asistencia técnica o si vamos a un poquito más allá. Perfecto. Alejandra Rodríguez, coordinadora del Laboratorio de Ensayos de INTI Lácteos, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. Gracias a ustedes. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y ahora vamos a estar hablando de un desarrollo que se realizó acá en el país, que se trata de algo llamado Quick Energy, así con este nombre en inglés, que quiere decir energía rápida, por supuesto, y que es energía rápida y gratis para celulares. Es una plataforma con pequeños armarios que se creó que permite cargar la batería de teléfonos y tablets también de forma segura y gratuita sin que uno tenga que llevarle cargador a todos lados, lo cual, vamos a admitirlo, es algo que suele ser bastante molesto y todos tenemos que hacer un poco. Así que vamos a hablar con Bruno de Rosa, que él es uno de los miembros de Quick Energy, para que nos cuente de qué se trata esto. Bruno, ¿cómo estás? Hernán Escuro te saluda. Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, Bruno, contanos un poco de qué se trata la iniciativa de Quick Energy. Bueno, Quick Energy, como vos decías, o sea, son dispositivos cargadores de baterías para celulares, tablets, MP3. La idea es ubicarlos, como están algunos ya ubicados, en en universidades, bares, restaurantes, shoppings, eventos, y que la gente ahora pasa muy seguido, ¿viste? La batería no te dura casi ni un día, lo puede cargar sin ningún tipo de problema, de manera gratuita, lo puede enchufar, dejar en el locker, llevarse la llavecita y seguir paseando por donde está o yendo a la clase si es que está en una universidad, volver y retirarlo cargado. Bruno, ¿cómo te va? Carmen Canteros te saluda. Hola, Carmen. Me gustaría que nos cuentes cómo se les ocurrió desarrollar esta, digamos, este equipamiento por el cual se pueden cargar los celulares. Si, digamos, a vos te ha pasado, como a todo el mundo, imagino, en algún momento nos quedamos sin batería, hay un montón de situaciones que se nos complican para encontrarnos con gente, etcétera. ¿Cómo fue que pensaron en desarrollar esto? Mira, esto en realidad se me ocurrió a mí hace un tiempo, por 2007 más o menos, de una manera medio graciosa. Yo estaba en la facultad, tenía que ir a buscar unos apuntes a lo de un amigo, y lo llamé, le dije, bueno, voy saliendo para allá, mándame por mensaje de texto la dirección exacta de tu casa. Uh-huh. Resulta que mientras estaba en el colectivo, yo más o menos ya sabía por dónde era, pero mientras estaba en el colectivo me quedé sin batería. Me terminé bajando en Balvanera, pero no tenía ni idea en dónde era exactamente la casa de mi amigo. No llegaste busqué nunca. No llegué nunca, busqué por todos lados cómo poder cargarlo, entre a bares distintos, alguien que me pueda prestar algún cargador, bueno, nadie tenía en ese momento ni nada, y dije, bueno, me volví a mi casa sin los apuntes, terminé recursando la materia, así que no fue lo mejor que me pasó, pero me volví con una idea y ahí surgió todo. Lo pensé como que tendría que haber distintos puntos en la ciudad o en distintos lugares como para que por lo menos pueda salir del paso. Bruno, y vos sos publicista. ¿Cómo sabemos que este proyecto lo está llevando adelante con dos personas más, un ingeniero y no recuerdo la profesión de tu otro compañero, pero cómo es que desarrollaron esto que también tiene un componente tecnológico importante? Mira, en realidad cuando lo empezamos a desarrollar, lo primero que se pensó es, bueno, ¿cómo se puede hacer para que sea un servicio gratuito para las personas en los distintos lugares? De esa forma, bueno, yo, al haber estudiado publicidad, le terminé buscando la vuelta, digamos, por el lado de que las marcas lo puedan ir cubriendo. Entonces, la idea es buscar lugares interesantes donde haya cierto tráfico de gente que le interese a las marcas, como puede ser universidades, shoppings o ciertos bares, para que justamente las personas lo puedan cargar sin tener que abonar nada, que sea un servicio totalmente gratuito, que sea un beneficio para el lugar que lo tiene, para poder brindar un servicio a sus clientes, para los usuarios, porque es gratuito, y para las marcas, porque están en un lugar en donde genera un posicionamiento totalmente diferente al ser un servicio, y a su vez, también justamente para un lugar donde hay mucho tránsito, ¿no? Bien. Bruno, contanos un poco cómo es que funciona, digamos, propiamente dicho, este aparato, que es una gran batería que tiene cables por todos lados. ¿Cómo funciona? No, esto funciona en realidad con una fuente, tiene disyuntor térmica, y de ahí salen los distintos pines de los modelos de celulares. Cubre aproximadamente el 95% de modelos de celulares que hay en el mercado ahora. Siempre decimos el 95% porque alguno tiene un celular chino o esas cosas que tienen una ficha media rara y bueno, la verdad no lo podemos cubrir, pero vamos siempre a la cantidad que hay en el mercado. Trabaja con lockers, como bien vos dijiste antes, con las cerraduras similares a lo de los supermercados, que vos pones una moneda de un peso y luego te la devuelve. Es una cuestión nada más que se pone la moneda de un peso para recién ahí poder retirar la llave. Son cerraduras no convencionales, o sea, no son para que se puedan copiar en ninguna cerrajería convencional, o sea, no, en ese sentido lo tratamos de cubrir bien por el lado de la seguridad. Y dentro de cada locker tiene entre 4 y 5 fichas como pines de carga para los distintos celulares. Y sobre el costo de las cargas, yo porque vos decías que se pone como una moneda de un peso para seguridad para poder cerrar el locker. Sí. ¿Tiene algún costo cargarlos? ¿Y es por tiempo? ¿Uno lo deja el tiempo que quiere? ¿Cómo funciona en este sentido? Mira, te digo la verdad, nosotros eso, las primeras pruebas que habíamos hecho con las máquinas, teníamos justamente ese miedo de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Lo hacemos por tiempo? ¿Hacemos que dé la electricidad por X cantidad de tiempo? Pero nos dimos cuenta que a la gente sobre todo, bueno, a mí me pasa mucho, creo que nos pasa a todos, no podemos estar mucho tiempo sin el celular en la mano o encima. Entonces, lo deja solamente unos minutos, o sea, 20 minutos, media hora, no supera eso. Están en la clase de la universidad, bueno, lo dejan hasta el recreo, como para poder cargarlo un poquito nada más. Entonces ahí nos damos cuenta de, bueno, no hace falta requerirlo por tiempo, solamente con dejarlo unos minutos, que ellos pongan la moneda de un peso y que luego se devuelve, no hay ningún tipo de problema, no sé si necesita un contador o alguna especie de cortador de electricidad. Y después lo que vos decías de lo que es las cargas, es como te expliqué, se pone una moneda de un peso y luego se devuelve, o sea, siempre se buscó que el servicio sea totalmente gratuito para el usuario final. Bruno, en este momento, ¿dónde están instalados estos lockers para que la gente que está circulando por la ciudad de Buenos Aires pueda saber y acercarse y probar cómo funcionan? Mira, en este momento tenemos instalados 19 máquinas en universidades, tanto privadas como públicas. Ahí tenemos un circuito fijo en donde las tenemos comercializadas con distintas marcas. Después, por otro lado, también una acción en universidades, en shoppings, que ahí están instaladas, pero es más que nada una acción puntual de unos meses. También tenemos en Córdoba, en el interior, hay un par de máquinas instaladas en algunos restaurantes y gimnasios privados. ¿En las universidades? ¿De qué universidades hablamos? ¿Públicas, privadas? Claro, tanto públicas como privadas, o sea, son... UCES, Austral, ITELA, Fundación de Altos Estudios, UFLO, UBA, tanto Medicina como Derecho, Economía. Ahora estamos tratando, bueno, de cada vez más ir entrando a distintas universidades. Los esperamos en Sociales, a ver si son bienvenidos, ojalá. En el edificio único ahí en Constitución, sí. Ojalá. Nuestra idea siempre, viste, es expandirnos cada vez más a donde se pueda, desde ya. El tema es que también hay veces que en los espacios públicos el tema de la publicidad puede llegar a ser alguna traba, ¿no? Entonces, bueno, hay prejuicios en torno a eso, pero si es un servicio gratuito, creemos que bien lo vale. Tal cual. La idea es que la gente tenga una buena posición en base a eso. O sea, bueno, está bien, hay una marca, pero me dan un servicio gratuito a cambio, dentro de todo, ¿no? O sea, que no lo vean como algo invasivo, como que, bueno, entran con una marca y encima me cobran. Va un poco por ese lado. Pero desde ya que siempre estamos tratando de buscar nuevos lugares y nuestra idea utópica, por así decirlo, es que esté en todos lados, que sea como el wifi, que vos entres ahora a un restaurante, un bar, algo que quizás hace unos años no pasaba, ahora entras a cualquiera de esos lugares y tenés que tener wifi y poder brindar ese servicio. Bien. Nos encantaría poder brindar ese servicio de Quick Energy en cualquiera de esos lugares a donde vos vayas. Perfecto. Bruno, ¿y alguna forma en la que tal vez algún interesado se pueda contactar con vos para saber más de la propuesta? Sí, mira, nosotros tenemos nuestra página web, que es www.quickenergy.com.ar. Si no, se pueden contactar a nuestro mail info@quickenergy.com.ar. Y después, bueno, Facebook Quick Energy Arc y Twitter Quick Energy Arc, si les interesa, y nuestro teléfono. Ya lo dejo, ya también parece que estoy... aprovecha. Pero 2060-3887, si nos quieren contactar por ahí, para mismo ver el tema de franquicias para el interior del país, como bien comentaba, ahora empezamos por Córdoba, pero desde ya que la idea sería ir abriendo a distintas provincias y también para el exterior. Siempre puede llegar a surgir. Muy bien. Bruno de Rosa, de Quick Energy, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. No, muchas gracias, chicos. Chao, hasta luego. Un saludo. ¿De qué trabaja mi mamá? Escribe algo. En un papelito, en una hoja. Y también no hacer tanta basura. Me fijo que los alimentos que estén hechos de queso no tengan bichitos. No me digas, entonces trabaja en el centro de lácteos. La mamá, porque mi papá no trabaja acá. T- Tecnología para Todos, un programa del INTI. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, nos toca recibir a un habitué de Tecnología para Todos. Por suerte es un habitué, porque la verdad que es una auténtica eminencia. Estamos hablando de Diego Hurtado. Él es doctor en física y profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Nacional de San Martín. Y también es director de la Agencia de Tecnología Sur Sur, una agencia de noticias que ha surgido justamente con el respaldo de la Universidad de San Martín. Y hace unas semanas nomás, hace un tiempito, Diego Hurtado escribió una nota titulada Tecnología y Terrorismo de Estado, que la verdad que acá nos pareció muy interesante como un puntapié para empezar a debatir sobre cuestiones que ya venimos tocando de hace bastante tiempo, que es un poco justamente historizar sobre qué fue lo que pasó en los años de plomo durante la dictadura en nuestro país y cómo fue que esto repercutió en los distintos organismos de ciencia y tecnología. Así que, Diego Hurtado, bienvenido a Tecnología para Todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, Diego, en principio, bueno, la verdad que leímos tu artículo acá, nos pareció fantástico, es un trabajo realmente enorme. Y para empezar, bueno, contanos un poco, vos en tu artículo, ¿no? Explicás que hay una conexión entre el terrorismo de Estado y lo que se hizo a nivel tecnológico en el país. ¿Cómo ves eso? Exacto, vos sabés que eso surgió del trabajo de años de un grupo, ¿no? El grupo que estamos en el centro, un poco nucleados, en el Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad de San Martín. Y nosotros empezamos a estudiar de manera un poco fragmentada qué es lo que había ocurrido durante estos años, entre el 76 y el 83, y la verdad que nosotros enfocamos pensando que las políticas de terrorismo de Estado, en algún sentido, habían sido, ¿cómo decirlo?, aleatorias, persiguiendo gente de izquierda, como se decía en ese momento. Sí, digo, ¿en qué sentido aleatorias? ¿Cómo? ¿En qué sentido aleatorio? Aleatorio en el sentido de irracionales, ¿no? Es decir, persiguiendo gente de izquierda, uno, viste, leyendo cuestiones sobre el accionar de la dictadura, que agarraban a alguien, buscaban su libreta, perseguían a la gente que estaba en la libreta de esta persona, y para nuestra sorpresa fue surgiendo, ¿cómo decirlo?, un patrón que no se puede hablar de planificación, pero sí ciertos objetivos muy claros. Entonces, cuando uno empieza a ver el mosaico de las principales instituciones de ciencia y tecnología, empezás a encontrar que, por ejemplo, en el CONICET había un objetivo que fue separar o debilitar los vínculos entre el CONICET y las universidades. Cuando uno mira el INTA, el terrorismo de Estado apuntó a los grupos que estaban vinculados a la actividad de extensión. ¿Por qué la actividad de extensión rural? Porque la extensión rural, de alguna manera, busca el contacto con el pequeño productor, con la familia rural. Esto significa tener contacto con, es decir, concebir el problema del campo como problema socioeconómico y no el campo como lugar de extracción y aumentos de rendimiento y productividad. Y entonces, por ejemplo, en el caso del INTA está muy claro este accionar del terrorismo de Estado con la política económica. Es decir, favorecer a los grupos concentrados, la apropiación de conocimiento público justamente por estos grupos concentrados, en este caso el sector agroexportador. Si uno va al caso del INTI, me parece que también es claro, es decir, la idea de un proyecto desindustrializador con un accionar del terrorismo de Estado para debilitar sobre la institución que tiene como misión de alguna manera fortalecer la industria nacional. Y en el caso de la industria nacional, uno ve como la política económica de Martínez de Hoz de alguna manera devastó los sectores, sobre todo los sectores de la pequeña y la mediana industria. Y finalmente, uno podríamos seguir el recorrido, ¿no? Esto no se agota en las grandes instituciones. Pero si uno piensa en la Comisión de Energía Atómica, había un proyecto importante de la dictadura para la energía nuclear, con ciertos objetivos. De hecho, lo que se hizo fue generar un programa nuclear absolutamente sobredimensionado para la capacidad económica y financiera, ¿no?, de un país como la Argentina. Y sin embargo, también en la Comisión de Energía Atómica hubo 15 desaparecidos. Digo, podríamos pensar que la Comisión de Energía Atómica fue una institución en este sentido privilegiada. En algún sentido lo fue en términos presupuestarios, no lo fue en términos de política de terrorismo de Estado. Ahí no se ve una lógica. Es decir, en la Comisión de Energía Atómica yo no te podría explicar por qué hubo un par de grupos que fueron los que fueron detenidos, perseguidos, digo, hubo 15 desaparecidos, como te decía. En el caso de alguno de los 15 desaparecidos se entiende cierta lógica política. Había uno de los desaparecidos, Micetich, era un peronista de izquierda que tenía como mucha ascendencia dentro de la CONI, podría haber llegado a ser presidente de la CONE o a ocupar un cargo importante. Pero digo, más o menos esto es lo que nosotros venimos encontrando. Hasta acá tenemos como fragmentos, ¿no? Hay una tesis doctoral sobre el INTA, algunos trabajos sobre la Comisión de Energía Atómica, entendemos esto que te decía del CONICET. Me parece que todavía falta mucho por avanzar y por entender, pero ya se ve cierta, no sé si llamarlo, es muy difícil hablar de esto, ¿no? Entonces, cierta racionalidad, hablar de racionalidad vinculada a política, terrorismo, Estado, es como una racionalidad en el horror, de alguna forma. En el horror, ¿no? Digo, como un plan más que una racionalidad, es decir, un plan de, no fue una persecución de gente de izquierda en términos de individuos, ¿no? Bien. Había como algo subyacente. Diego, venimos hablando de la CONEA, el CONICET, el INTI y el INTA, y vos contás un poco cómo fue más o menos que se fue dando esta intervención cívico-militar en estos cuatro organismos. Y ahora la pregunta es, la dictadura militar, ¿no? Según lo que se desprende de tu análisis, ¿con qué buscaba reemplazar estos cuatro institutos, o sea, o estos cuatro proyectos tecnológicos, digamos? Está muy buena tu pregunta, porque tu pregunta presupone que la ciencia y la tecnología son imprescindibles. Yo lo dudo que para esta gente hubiera un plan de reemplazo. Yo ya te digo, por ejemplo, uno ve ve ideas como muy muy básicas, muy muy mal concebidas, en el sentido de, por ejemplo, la energía nuclear. La energía nuclear es de interés de los militares. Entonces, de alguna manera se invierte cantidades ingentes de dinero en estos 6-7 años, y yo no recuerdo mal las cifras, son entre 3.500 y 4.000 millones de dólares entre el 76 y el 83 en energía nuclear. Diego, perdona que te interrumpa, vos justamente comentás esto de la energía nuclear y me parece interesante. ¿Qué fines buscaban los militares con esto? Cuando uno piensa militares y energía nuclear, rápidamente piensa en una bomba atómica. Cuando uno estudia en profundidad, sorprendentemente no están así. No hay proyecto de bomba. Si me metes en un tema complejo, que es que la energía nuclear, uno lo piensa, los militares que de alguna manera impulsaron la energía nuclear durante la dictadura tenían o manejaban o eran como portadores de cierta ideología industrialista. Entonces, acá aparece una gran contradicción, ¿no? Vos me podés decir, me acabás de comentar que la política de Martínez de Hoz tuvo como principal consecuencia la desindustrialización del país, pero por otro lado se impulsa la energía nuclear con una ideología de tipo industrialista. Esto se explica perfectamente entendiendo que la cúpula militar no era homogénea. Dentro de la cúpula militar había militares, entre comillas, con cierto pensamiento desarrollista, nacionalista, industrialista, si querés, que ojo, ¿no?, que muchos de ellos eran de la línea dura. Uno tiende a pensar industrialismo, nacionalismo, con conceptos positivos, bueno, pero en esta gente venían estas cosas de alguna forma entrelazadas con otras cuestiones, como el problema de la subversión, la persecución del comunismo, el avance del comunismo, y todo esto en un contexto de guerra fría, es decir, política de la potencia hegemónica para América Latina. Pues no es casualidad que lo que está ocurriendo en Argentina está ocurriendo en Brasil y está ocurriendo en Chile. Pero volviendo al tema de energía nuclear, uno encuentra un núcleo minoritario de la cúpula de la dictadura que apoya la energía nuclear y apoya una ideología industrialista. Por eso también uno se encuentra con la contradicción de que en cuanto ocurre el golpe militar, este gobierno de facto crea un ministerio de planeamiento. Y uno dice, por un lado, una política económica neoliberal, de apertura, de regulación, achicamiento del Estado, es decir, todo lo que después se va a prolongar y se va a amplificar en los 90. Pero por otro lado, un ministerio de planeamiento. Y le dicen planeamiento para no decirle de planificación, porque planificación significa peronismo, y el peronismo es la bestia negra. Digo. Entonces, uno se pregunta, uno lo ve, por ejemplo, como anécdota graciosa, si se lo puede llamar así, en este contexto sombrío, a un Alzogaray diciendo o reclamándole a la política económica de la dictadura de que cómo es esto, de que creamos un ministerio de planeamiento cuando estamos hablando de una política neoliberal donde pensamos que el juego libre de las fuerzas de mercado es lo que debe regular la economía argentina. Entonces, esto se explica porque dentro de la cúpula económica hubo negociación. Había un sector minoritario que quería industrialización, que quería energía nuclear, que quería un ministerio de planeamiento. Entonces, ahí hay como una negociación, y esto es típico de los militares argentinos desde el golpe del 55. Llegan al poder y se reparten el Estado, como si el Estado fuera de ellos, ¿no? Si era una propiedad de una corporación. Entonces las Fuerzas Armadas se quedan con algunas instituciones, las Fuerzas Armadas, digo, el Ejército se queda con la Marina, la Fuerza Aérea. Acá ocurrió algo parecido con un corte de otro tipo, ¿no? Un corte más ideológico. Les dejamos la energía nuclear, les dejamos el sector de armamentos, es decir, todo lo que se podría llamar el complejo industrial militar. Pero a nosotros nos dejan hacer nuestra política económica. Y en esta negociación sale esta cosa amorfa, sin sentido, que fue la política económica de Martínez de Hoz, que termina explotando en los 80, a fines de los 70 y comienzos de los 80, ¿no? Bien, ahí nos dejás. ¿Qué tal, Diego Hurtado? Te habla de Pablo Cid. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que nos dejás abierta toda una puerta que justamente es el conflicto militar, ¿no? Hacia adentro, los que eran, digamos, de la línea Martínez de Hoz Videla, y con una línea económico neoliberal financiera, y aquellos otros militares que también igualmente sanguinarios, pero tenían una idea desarrollista. Exacto. Como bien lo planteás. Y la verdad que yo me permito hacer algo en radio que no sé si está muy permitido, pero sí dejarle picando la pelota a aquellos oyentes que quieran seguir continuando, profundizando esta investigación. Pero queríamos también profundizar en el caso de algunos institutos en particular, y por eso nos gustaría mucho que puedas escuchar un audio y después seguimos conversando, ¿te parece? Excelente, excelente. Al igual que el conjunto de la sociedad y las instituciones, el INTI también fue víctima de políticas autoritarias, represivas y desindustrializadoras. Inmediatamente después del golpe del 24 de marzo de 1976, se impide el acceso al instituto de unas 100 personas. Se disuelven grupos de trabajo y se facilita la desaparición de Alfredo Giorgi y María del Carmen Artero. Los investigadores y profesionales debieron subsistir en una cuasi clandestinidad en la que las propias tareas de investigación, el propio pensamiento y la profesión podían resultar sospechosas al autoritarismo imperante. Muchos profesionales se nuclearon en el Ateneo de Estudios Tecnológicos, un espacio de reflexión y resistencia profesional. Con el advenimiento de Martínez de Hoz como ministro de Economía, el INTI pasó a depender del presupuesto nacional. El desfinanciamiento del instituto, iniciado con Martínez de Hoz, lo completó el ministro Cavallo al bajar significativamente su presupuesto. En el INTI se impulsó entonces una política de retiros voluntarios que vació de recursos humanos valiosos a diversos sectores que eran importantes para su adecuado funcionamiento. Escuchamos un audio sobre lo que fue, digamos, estos momentos de plomo en el INTI, pero qué mejor justamente que tener a Diego Hurtado, historiador de la ciencia, para que nos profundice un poco más qué fue lo que pasó en el INTI. Excelente el audio. Mira, el INTI, yo creo que nos estamos debiendo un trabajo profundo. Yo, a mi juicio, esto ustedes pueden disentir, digo, yo creo que está faltando una buena historia del INTI desde su creación en el año 57 hasta, digamos, el comienzo de la última década. Pero, ¿por qué digo esto? Porque el INTI va a cumplir un como institución, un rol, por lo menos hasta el 76. El INTI era la institución del Estado, del sector público, concebida, pensada en su estructura, ¿no? Laboratorios centrales, centros de I+D dedicados a distintos sectores de la industria, tratando de comprometer a los sectores de empresariales vinculados a estos, quiero decir, a los sectores empresariales para que inviertan en I+D. Quiero decir, todo problemas ya diagnosticados a fines de los años 50 que hoy siguen siendo un tema en la Argentina. Entonces, este proceso de continuidad y de aprendizaje que necesitan las instituciones y que se consiguen en tiempos de democracia, con estabilidad económica, ¿no?, con estabilidad política, es un poco, me parece, la la peor consecuencia de la dictadura militar es haber cortado esto. Pero cuando uno analiza la trayectoria del INTI entre el 57 y el 76, uno encuentra altibajos y efectivamente se encuentran debilidades, algún tipo de decepción con el sector empresarial, en el sentido de que se esperaba que invirtiera lo que finalmente no termina invirtiendo, pero para eso justamente había sido la famosa no aparición de la burguesía nacional, ¿no? Digo, algo que hoy estamos todavía discutiendo. En ese momento, también es el momento en los 60, digo, el INTI coincide, la creación del INTI coincide con el momento en que se empieza a transnacionalizar la economía argentina, y ese es un escenario impensado, por lo menos al momento en que se crea el INTI. Pero más allá de estas coyunturas, digo, el INTI tenía un rol clave, y uno ve un proceso de aprendizaje institucional, de perfeccionamiento, de mejoramiento del INTI entre el año 57 en que se crea y el año 76. Bien. El golpe del 76 claramente significa una bisagra, una ruptura, una discontinuidad que clausura, ¿no? No solo grupos de investigación. Cuando uno va a nivel un poco más capilar, encuentra que efectivamente durante la dictadura se cancelan, se achican, se fragmentan o dispersan recursos humanos, áreas como la de semiconductores o química aplicada, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí está la principal consecuencia. Y la segunda consecuencia importante o corolario del golpe militar es que esta política que se inicia en el año 76 de desindustrialización, más allá de los intentos del alfonsinismo de recuperación, yo no tengo mis problemas en alinear al alfonsinismo con las políticas neoliberales, aunque claramente a partir del 86 el primer ministro de Economía del alfonsinismo, Grispun, intentó algo muy débil, muy poco consistente, pero sí uno podría hablar a grandes rasgos que se inicia un proceso de continuidad en términos de desindustrialización o del lugar totalmente secundario, subsidiario que va a empezar a jugar la industria argentina, con las consecuencias sobre justamente aquella institución que había sido creada y concebida para dar apoyo a una actividad que va a quedar al margen durante casi 25 años, ¿no? Muy bien. Diego Hurtado, yo quisiera recomendar a los oyentes que tu artículo se publicó en la agencia Tecnología Sur Sur. ¿Cómo pueden hacer los oyentes para acceder a este artículo? Ah, buenísimo. Te agradezco la recomendación. La dirección web es www.agenciatss.com.ar. También se puede entrar por la página de la Universidad de San Martín. Cuando uno entra a www.unsam.edu.ar, arriba hay un logo, arriba a la derecha hay un logo grande que dice TSS, que es nuestra agencia de noticias Tecnología Sur Sur. Bien, yo me permito también recomendar para aquellos oyentes que ya nos hemos dado cuenta que también son lectores y muy buenos lectores, que vayan y consigan el libro La Ciencia Argentina, un proyecto inconcluso, 1930-2000, que es un libro de Diego Hurtado, donde, bueno, historiza lo que es la ciencia argentina y la tecnología y la verdad y la política tecnológica de este país. Y dejo para una próxima conversación, y ya lo estoy comprometiendo al doctor Diego Hurtado, para que un día de estos hablemos del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini de la Universidad Nacional de San Martín. Excelente. Pero bueno, la verdad que yo me quedé como con 27 preguntas en el cuaderno, pero los tiempos en radio se sabe que son tiranos, así que no me queda más que agradecerle al doctor Diego Hurtado. Al contrario, mira, puede quedar muy empalagoso esto de que vos me alabás a mí, pero la verdad que a mí me gusta mucho el programa de radio de ustedes, con lo cual yo les agradezco muchísimo la invitación a hablar. Y bueno, ya entonces te comprometemos para que una columna fija. Por supuesto, cuando me digas. Yo, si querés, todas las mañanas estoy acá. Bueno, entonces vemos de incorporarlo a Diego Hurtado al programa. Ya están anotando en producción entonces, Diego, ¿eh? Son rápidos también. Obvio. Diego Hurtado, doctor en física y profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. Al contrario, gracias a ustedes. Tecnología para Todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Escapar, todo tiene un final, todo termina. agradezco profundamente el guiño de la producción que ha decidido poner este tema al momento del cierre, en el cual me despido de Tecnología para Todos, Vox Day, una de mis bandas preferidas del rock nacional, y presente, ¿no? Todo concluye al fin, nada puede escapar. Y por suerte no es la versión de Tango Feroz, ¿no? Es la no, original. No, boludeces no, por favor. Claro, la versión que todos conocemos, de hecho, che, como boludeces. Te tenías que despedir así, dando la nota. Yo solamente quiero decir, llevo 2 años y medio acá como conductor. Aguantándote. Aguantándome, no dije una sola puteada, una tenía que decir, discúlpenme, queridos oyentes. Así que, bueno, la verdad que no queda más que agradecerles a todos ustedes que han estado allá del otro lado, soportando, teniéndome paciencia, a mis pequeños furcios y demás, y demás cuitas, ¿no?, que uno tiene. Pero bueno, la verdad que llega momento de hacer un cambio de alguna forma, como que me voy a otro sector, voy a seguir estando en el INTI. Seguramente en algún momento, si Tecnología para Todos lo dispone, tal vez en algún momento pueda inclusive hablar con ustedes de lo que voy a estar haciendo en este otro sector al que me voy. Bien, eso me toca a mí, porque si no va a hablar todo él de él. Es un poco la idea. Pero sí le comentamos a los oyentes que Hernán, aparte de ser periodista, está a punto de recibirse de sociólogo y justamente también comienza un poco su carrera en ese sentido. Y la verdad que también va a ser un gusto tenerlo aquí justamente en ese otro rol, en una nueva tarea que en el cual está trabajando en el instituto, que la verdad que Tecnología para Todos es parte de un proyecto, digamos, permítame decirlo, en un punto nacional, en un punto federal también, con sus virtudes y sus defectos como Tecnología para Todos, pero la verdad que es un gusto tenerlo a Hernán, haberlo tenido en el equipo, y creo que en alguna medida va a seguir vinculado por lo menos al programa. Seguramente. Igual, importantemente, es que el equipo sigue, la verdad que es un equipo increíble, quedan en la mejor voz posible, que es la de Florencia Salgueiro, quien está más que capacitada para tomar el mando, aunque ella no lo cree, ¿no? Está poniendo caras de que no y se ríe. Falsa humildad, ella es locutora profesional. No es un amateur como un servidor. Bueno, cada uno aportó lo suyo y aporta lo suyo, y Flor está, pero mucho más que capacitada para ocupar el lugar de la conducción. No, yo quiero desmitificar que un carnet justifique todas esas cosas, pero no importa. Si quieren lo charlamos fuera del aire. Pero sí es un honor y es un placer quedar un poco al frente de Tecnología para Todos, pero creo que una de las cosas más rescatables de Tecnología para Todos es que es un programa y un proyecto que funciona en conjunto y funciona con todos sus integrantes, y todos somos importantes en la misma medida. Yo no creo que haya uno más importante que el otro, así que va a seguir funcionando de esa forma. Desde ya que va a ser un placer entrevistarlo a Hernán y que nos cuente también después qué va a estar haciendo, porque va a seguir enganchado sobre todo a proyectos de video, si no estoy mal informada. No, a proyectos radiales en realidad, como sí, que va a estar trabajando con gente de la CNC, con la cooperativa de DTL, que de hecho estuvieron acá en Tecnología para Todos, y demás proyectos de integración territorial, la verdad, o una movida un poco más distinta, de alguna forma. Por eso, así que seguramente vuelvas a Tecnología para Todos desde el otro lugar, que es todo un desafío también, el entrevistado. Así por que supuesto que sí. Ya te vamos a estar entrevistando con el grupo que te mudás, no tan lejos de donde estamos además. Así que bueno, entonces no queda más que, como siempre, dar un abrazo muy fuerte a Radio Nacional y a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos retransmite a lo largo y a lo ancho de todo el país, y un abrazo obviamente al Tano, que está ahí operando desde el otro lado del vidrio, que hace un pulgar arriba, y bueno, la verdad que un programa muy especial para mí, así que un abrazo mucho, mucho más enorme de lo habitual para todos los que están del otro lado, y quédense que la semana que viene sigue con todo Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en 1 hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión Explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.